ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, mis amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Muy contentos, aquí estamos, de estar con ustedes en el día de hoy. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Muy buenas tardes. Contentos de estar con ustedes, queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en todos los pueblos, naciones y países hasta donde llega nuestra voz. Recuerden, estamos con ustedes desde la ciudad de Houston, transmitiendo para toda América. Saludamos a la gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, Centroamérica. Y también ustedes que nos escuchan en México y por supuesto Norteamérica. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos nuestros teléfonos para que usted pueda llamar a nosotros, abrir las líneas telefónicas y participar de nuestro programa. 713 991-5760 713-991-5760. Y nuestros teléfonos aquí en Centro Evangélico Cristiano, bueno, nuestro horario de servicio más bien, el fin de semana usted puede venir y participar de nuestros servicios. El día viernes tenemos el servicio a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede venir y participar de nuestro servicio. Esto es Diálogo Pastoral y nosotros somos Centro Evangélico Cristiano. Estaba mirando un reportaje muy interesante. Estaba mirando este reportaje esta madrugada y en verdad, hermano, estoy súper convencido de la importancia que tiene el nosotros tener una sana doctrina. Realmente, hermano, y el hecho de que la gente... usted, si abraza el camino del Evangelio, abrace el Evangelio puro, abrace el cristianismo puro, la doctrina pura de la palabra del Señor. Por años nosotros en este programa hemos tratado siempre a usted de traerle el Evangelio y también en nuestras predicaciones tratar de que la gente conozca realmente la verdad de Dios, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en una manera fehaciente. Hermano, ¿por qué digo esto? Tengo en mis manos un reportaje periodístico que, por un lado, es de esperarse, pero por otro lado da tristeza. Y digo esto porque a muchas personas se les han abrazado por años, prácticamente del cristianismo lo han hecho una religión. Y hay muchas personas que han abrazado el cristianismo sin ninguna convicción, sin saber por qué creen o qué es lo que creen. Y rápidamente, cuando vienen situaciones como los tiempos que estamos viviendo, no están fundamentados realmente. En otras palabras, hay una casa, como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, que han edificado, una casa de religión que han edificado sin el fundamento que es Cristo. Cuando vienen las tormentas, los ríos y las pruebas, son barridos. La casa se viene abajo. Como decía en estos días, Pablo el apóstol hablaba y decía sobre la importancia que tiene el hecho fundamental de nosotros habiendo estado parado en este fundamento que es Cristo y estando edificado con la sana doctrina, a lo cual Pablo le llama piedras preciosas, oro, plata, y no hojarasca, heno, que en el fuego de la prueba es quemado. Este reportaje, que está sellado por la Agencia Francesa de Prensa, dice lo siguiente. Dice, hay una tendencia ateísta o atea que se está siguiendo en Inglaterra, donde miles de ingleses se están desbautizando. Es increíble esto. Oiga bien, dice aquí este reportaje, más de 100.000 británicos recientemente, dice, han llenado un certificado de debautismo. Dice, en otras palabras, donde ellos están oficialmente renunciando a su fe cristiana. La iniciativa lanzada por un grupo llamado la Sociedad Nacional Secular, dice, ha seguido una campaña ateísta, dice, incluyendo Londres, donde hay pósteres, y en otras palabras, ellos están, si se quiere, proselitando, están tratando de hacer campaña anti Dios y ante el cristianismo, dice, donde autobuses han rentado parte de autobuses para poner anuncios y pósters protestando y proclamando que no hay probabilidad de que Dios exista o que Dios no existe. Dice, miles de certificados se ha llenado donde gente oficialmente llenando este certificado está renunciando a su fe cristiana. Y bueno, y ahí sigue hablando, y muchas veces, bueno, y es lamentable, el target del blanco de esto, obviamente el blanco fundamental en ellos ha sido la Iglesia Católica, donde aquí mencionan, bueno, abusos y atrocidades que han sido muy anunciados y pronunciados dentro del catolicismo y también dentro de la Iglesia de Inglaterra, es decir, la Iglesia Episcopal Inglesa, de excesos que se han cometido. Y en base a estos excesos y a estos escándalos, bueno, pues estos grupos seculares, estos grupos ateos, pues están lanzando su campaña de desprestigio. Y obviamente muchos de estos, usted me ha escuchado a mí hablar y me ha escuchado a mí en muchas ocasiones incluso hablar en una forma fuerte en contra de la doctrina católico-romana, en el sentido de que no presenta el Evangelio. Hay verdades fundamentales del Evangelio que no se predica y hay cosas que se señalan que en realidad no está de acuerdo con la Biblia y la sana doctrina. Y esta es la importancia que tiene esto en el sentido de lo que yo dije al comienzo del programa. Al comienzo del programa yo estaba hablando específicamente, si ustedes se recuerden, hace unos minutos, de la importancia de la sana doctrina, del verdadero evangelio. Muchas de estas personas que están, de estos cientos de miles que están llenando estos certificados de bautización o de renunciación oficial a la fe, tanto católica como de la iglesia protestante anglicana, y usted puede estar seguro, otras iglesias avanzando o abrazando lo que es el ateísmo, sencillamente son personas que de alguna manera están desilusionadas con el sentido de la organización religiosa, y probablemente a este nivel pues son personas vacías, personas que en medio de esos círculos religiosos no se han encontrado al verdadero Dios, no, quizás han seguido ritos de una religión, pero no han encontrado al verdadero Jesucristo, la paz que trae el servicio al Señor. Y esta es la importancia y lo fundamental de lo que estoy tratando de explicar. Hermanos míos, cuando nosotros, usted y yo, abrazamos el evangelio, abrazamos el verdadero evangelio, usted y yo de esta manera, en esta forma, usted sabe que nuestra vida cambia. Y a un verdadero creyente nacido de nuevo, alguien en realidad que ha experimentado el cambio que trae Jesucristo, el toque salvador de Jesucristo, el bienestar que se experimenta al usted experimentar el perdón, la salvación, jamás esta persona va a dar marcha atrás y va a renunciar al Señor. Y esto es la importancia en cuanto a nosotros, hermanos, presentar a Jesucristo. Y también tiene mucho que ver el testimonio. Muchas de estas personas desilusionadas de la religión organizada, los escándalos, las situaciones que han pasado, más el avance, la promoción, la propaganda, el descrédito que estos grupos ateos están tratando de lanzar para con Dios. Gente que no está fundamentada sencillamente se confunde y abraza esto. Yo quiero que usted note la pregunta que quizás algunos de ustedes que sí son creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, evangélicos, la pregunta que quizás usted se hace es, o se pudiese hacer es, bueno, a lo mejor, ¿qué pasaría, diría usted, si yo me renuncio a Jesucristo? ¿Qué pasaría, diría usted, si yo renuncio al evangelio? Sin hacerle mucho, darle mucha vuelta al asunto, le voy a decir que si usted renuncia a Jesucristo, usted se pierde. Si usted renuncia al evangelio, así como usted aceptó a Jesucristo, diciendo yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, si usted sencillamente renuncia al Señor, pues sencillamente usted está renunciando a la salvación que el Señor le ofrece. Es como, por ejemplo, si usted trabajase en una empresa, usted está empleado, nadie lo está corriendo, y de repente usted lanza opone su carta de renuncia, usted dice yo renuncio a esta empresa, pues sencillamente usted pierde automáticamente los derechos de trabajar allí, si le aceptan la renuncia. Y le voy a decir que si usted renuncia a Jesucristo, el Señor le acepta la renuncia. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice con respecto a esto. Oiga lo que dice, le voy a leer Marcos capítulo 8, versículo 34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oiga bien, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oiga ahora lo que dice el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. Oiga bien, si alguno se avergüenza de mí, dice el Señor, yo me avergonzaré de él. También Jesucristo dijo, en otra parte en la Biblia, dijo en una forma bien clara, que nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. Y dice que el que mira hacia atrás no es, dice Jesús, apto para el reino de los cielos. Hermano, esto es importante. Otro versículo que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a esto, es el libro de Hebreos, en el capítulo 10, oiga bien, dice en el versículo 35 en adelante, le leo, dice, no pierdan pues la confianza. Confianza aquí es fe, no pierdan la fe, que tiene grande galardón, tiene grande recompensa, tiene grande premio. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Cuál es la recompensa de la fe? ¿Cuál es el premio de la fe? ¿Cuál es el galardón de la fe? Obviamente, la recompensa, el premio, el galardón es la salvación. Entonces dice, no lo pierda, porque, dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. De nuevo, es necesario que tenga paciencia para que, habiendo realizado, habiendo hecho, habiendo obedecido a lo que Dios quiere, dice aquí, obtenga la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de la salvación. Vamos a seguir mirando. ¿Por qué estoy poniendo esto de salvación aquí? Dirá usted, ¿de dónde saca eso? Más adelante se dará cuenta, dice. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, si echare hacia atrás, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Se da cuenta? Si usted retrocede de creer, retrocede de su fe, no tiene el galardón. ¿Cuál es el galardón? La salvación. ¿Cuál es la falta del galardón o del premio? La perdición. Una vez que usted abrazó la fe en Jesucristo, usted no puede echar hacia atrás. ¿Por qué es importante, mis amigos y mis hermanos, esto que yo estoy diciendo? Tiene una importancia fundamental. Salvación, como si usted se recuerda cuando yo hablaba hace unos días atrás de fe salvadora, salvación no es meramente una persona haber pronunciado y decir, oh sí, yo acepto a Jesús, o yo conozco que Jesús es mi salvador. Salvación conlleva una actitud activa. En otras palabras, es una fe o una creencia, es una confianza activa, donde la gente cotidianamente, diariamente, está creyendo y dependiendo de Jesús para su salvación. En otras palabras, usted pudo haber dependido de Jesús ayer para su salvación. Y si hoy usted comienza a creer que usted es salvo por usted mismo, prácticamente Jesús no le está sosteniendo. Esto es fe salvadora. Fe salvadora es activa. ¿Se da cuenta? Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios saben que el Señor castiga. Los demonios que estaban en el endemoniado gadareno dijeron, ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios. Oiga bien, dijeron, los demonios del gadareno dijeron, Jesús es el Hijo de Dios. Dice, ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Se da cuenta? Saben que tiene poder para castigarlos y tirarlo en el tormento. Ese conocimiento lo tienen los demonios. Ahora, ¿se salvan los demonios por eso? Absolutamente no. El que los demonios afirmen y digan, Jesús es el Salvador, Jesús es el Hijo de Dios, por eso no se salvan. ¿Se da cuenta? Asimismo, hay muchas personas que en su boca o en un rito religioso dicen, Jesús es el Señor o Jesús es el Salvador, pero no se han apropiado personalmente de Jesús para que sea su Señor, para que sea su Salvador, para salvarse. No lo han hecho. Y este tipo de persona sencillamente tiene una fe de labios. La palabra del Señor nos habla a Dios diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios, de la boca para afuera, la gente puede decir muchas cosas, pero si su corazón, cuando se habla de corazón, se está hablando de la sinceridad, de la parte más profunda del interior del hombre, que le da a ese hombre, o genera en ese hombre, o proyecta, como usted quiera llamarle, en ese hombre, la sinceridad. Entonces, de la boca para afuera se dicen muchas cosas, pero Jesús dice, el corazón está lejos de mí. Entonces, esta es la importancia. Dice aquí, donde hemos estado leyendo, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, de los que creen, para preservación del alma. Ese es el punto. El que se vuelve atrás, se pierde. El que se vuelve atrás de la profundidad que conlleva este llamado, sencillamente se pierde. Y hermano mío, esto es tremendo. Y vemos en este reportaje que acabo de leerle, cómo en este aspecto estas personas prácticamente están renunciando a Jesucristo. Obviamente, ya le dije, están desilusionadas. ¿Y por qué estas personas están renunciando de esta manera a Jesucristo? Están diciendo, hey Jesús, ya no creemos en ti. Hey Dios, ya no creemos en ti. Sencillamente porque estas personas en la religión organizada, en las religiones organizadas de su país, en sus doctrinas, pues sencillamente han seguido dogmas, han seguido tradiciones, han seguido formalismo. Y hermanos, una persona practicando ritos de cosas que tengan algún simbolismo, se practica, pero quizás no hay una convicción que le lleve a una relación profunda y personal con Jesucristo. Por eso decía yo en estos días, y se me enojaron quizás algunos, cuando decía, en algunas religiones, hermano, Cristo es un pedazo de pan para algunos, pero Jesucristo, el Cristo de la Biblia, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí retornará de nuevo a la tierra y juzgará a quien tiene que juzgar para condenar, y también premiará en juicio justo a aquellos que han creído en él, y le otorgará amplia entrada en el reino de los cielos. El evangelio, la fe en este aspecto, es algo activo. Por lo tanto, Jesús dijo, y qué bueno que usted pudiese entender esto, Jesús dijo, cuando yo regrese a la tierra, hallaré fe en la tierra. Fe, le dije yo en estos días, la fe que salva es usted depender de Jesús hoy para su salvación, depender de Jesús mañana y todos los días, hasta el fin del mundo, o hasta que Él venga por usted, depender de Él. Él dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. mas el que come de este pan vivirá para siempre. Y cuando se habla de pan vivo, no se está hablando de pan material, sino realmente la fe profunda en Jesucristo, que nos haga, que nos hace depender en una forma radical, depender de Él y vivir creyendo en Él, porque Él es el medio de salvación dado para nosotros. Y no hay otro nombre bajo el cielo, bajo el cual o por el cual nosotros podamos ser salvos. Así que es lamentable ver en Europa, el estado en que está Europa, gente supuestamente oficialmente renunciando a su fe, llenando un papel diciendo: yo renuncio, mi carta de renuncia, Dios, a ti, es esta. Qué bueno que muchos de ustedes están dispuestos a tomar el puesto de estos que renuncian. Y algunos de ustedes, quizás que están al alcance de mi voz, digan el día de hoy: hermano, si ellos renuncian, yo me apropio, yo no renuncio, al contrario, yo me apropio del puesto que ellos han dejado. Jesús, heme aquí, sé mi Señor y sé mi, sirva, sé mi Salvador. Y la Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Quiere usted invocarle en este momento? Llámele. Ahí donde usted está, abra la boca. Si va manejando, invoque el nombre. Diga: Señor, aquellos te dejan, yo, Señor, te tomo. Hágalo. Somos Diálogo Pastoral. Comienzan las llamadas a llover. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Me interesó una palabra que usted dijo, que los que están renunciando es porque al final de su vida ellos tienen un vacío interior. Uh-huh. No conocen a Jesús realmente. Exacto. Y me interesó la palabra porque si usted se da cuenta, muchas personas llaman a su programa y dice: ¿y qué piensa usted de esta religión, de esta, de otra, de otra, de otra? Y como les decía, no nos hemos enfocado en el actor y consumador de la vida, que es Cristo. Uh-huh. Así es. Gracias, mi hermana, por su comentario. Okay. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Y tengo unas preguntas. Cuando, ¿en qué se refiere cuando dice la palabra que nadie dice Señor a Jesús si no es por el Espíritu? Bueno, porque es el Espíritu Santo que da a conocer a Jesús. Acuérdese que Jesús dijo: yo me voy, pero enviaré a otro y él dará testimonio de mí. La palabra testimonio, cuando se habla de testificar o testimonio, es alguien que es testigo, alguien que prácticamente confiesa y afirma algo que ha experimentado. Y en este caso, el Espíritu Santo es el que testifica de Jesús para nosotros. Cuando escuchamos un mensaje de un predicador, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu diciendo: créelo, es verdad. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo testifica y dice: créelo, que es verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el que genera esa fe en nosotros para que nosotros confesemos al Señor y nos mantengamos creyendo en Él. Por eso, sin el Espíritu Santo, nadie puede conocer a Jesús. Y entonces, a la gente del mundo, usted sabe que a veces menciona el nombre del Señor, dice: oh Dios. Pero una cosa es mencionar el nombre, y dice: oh my God, oh mi Dios, oh Jesús, oh Jesus. Pero muchas veces son mencionar el nombre de Dios en falso. Lo hacen sencillamente en el mundo como una algo que están pronunciando por una costumbre, no porque su corazón esté allí. Si la gente del mundo, su corazón está allí cuando está pronunciando, llamando realmente a Dios, es porque el Espíritu Santo está dando testimonio. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Le quiero hacer una pregunta. Cuando un hijo nace fuera del matrimonio, ¿también es una bendición de Dios? Un hijo fuera del matrimonio, aunque los papás pecaron y estaban en pecado cuando hicieron o formaron esa criatura, el niño es una... Note usted, ¿cuántos niños? Por ejemplo, si usted se va al Antiguo Testamento, en el caso de Jefté, fue una persona nacida fuera del matrimonio y odiado, incluso lo corrieron sus hermanos, y Dios lo hizo uno de los más grandes jueces de Israel. Es un ejemplo. No. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Amén, hermano. Adelante. Dios me lo bendiga, mi hermano. Yo tengo una pregunta con usted, hermano. ¿Hermano? Bueno, no quiere hablar la hermana. Ya le dije, Dios le bendiga, le estamos oyendo. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Si yo le contesto, y usted oye que le contesté, le estoy escuchando. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Líneas libres ahora. Usted puede llamarnos. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ah, tengo una pregunta. ¿Por qué muchos pastores se quieren llamar? Bueno, páreme allí. Comenzamos mal la pregunta. Oiga la pregunta suya y oiga cómo sonó. ¿Por qué muchos pastores? Yo no puedo meterme en la mente de los pastores. No puedo meterme en el pensamiento de la gente. Por lo tanto, no comencemos la pregunta así. Okay. Haga la pregunta de otra manera. ¿Por qué mucha gente se quiere llamar padres espirituales y madres espirituales? Bueno, tiene que preguntarle a ellos, yo no sé. Que Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Aló, Dios, siervo. Dios le guarde a usted. Hey, mire, tengo una pregunta, brother. Dice la Biblia en Josué 10:12 que Josué orando, el cielo, la luna se paró. Uh-huh. Okay, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, que ¿cómo es que si la tierra gira o el sol? Mire, gira el sol, gira la tierra y la luna se mueve alrededor de la tierra, todo el universo se está girando. Párele, escuche la explicación. Oiga, obviamente, Josué no sabía cómo se movía la cosmología, los astros. Josué no sabía absolutamente nada de eso. Espéreme, Dios sí sabía lo que Josué necesitaba y lo que Josué quería. Cuando le dijo, sol, detente en Gabaón, tu luna, y mandó que se parara el sol y la luna, prácticamente Josué no sabía cosmología, no sabía astronomía, ni sabía cómo se mueven los planetas. Dios sí sabía que lo que Josué necesitaba era más luz. Dios hizo lo necesario para sincronizar el sol, la luna y las estrellas y todo lo que tuviera que hacer para darle más luz a Josué. Okay. Está bien, brother. Gracias, bendiciones. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas. Adelante, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mire, estoy evangelizando yo a uno que iba con los testigos y me dijo, y yo le respondí muchas preguntas, pero me enseñó que en mi Biblia, es Reina Valera, dice que nosotros, que esta Biblia se contradice porque en unas partes dice madero y en otra dice cruz. Mire, ese testigo no sabe de lo que está hablando. Oiga bien, la palabra cruz viene Stauros, y dígale a ese testigo que aprenda un poco de griego, por favor. La palabra madero viene de la palabra zulón. Hay pocas veces en la Biblia donde aparece la palabra zulón. ¿Permite apuntarla, hermano? ¿Cómo dice madero? ¿Cómo es? Stauros, con S. Es la palabra cruz. Stauros. Y la palabra madero es la palabra culón. ¿La palabra madero es cómo? Es la palabra culón o zulón. ¿Ok? Plum. Exacto. Y estas son las dos palabras que traducen estos dos aspectos. Las dos, cuando se refiere a madero, prácticamente una cruz es sacada de un madero, es sacada de un árbol. Y note usted que la palabra culón, lo que traduce la palabra árbol, y Cristo no fue crucificado, no fue colgado de un árbol. Cuando se habla esto, se está refiriendo obviamente a la palabra más luego, que es stauro, que es la palabra cruz, porque las cruces se sacan de los árboles. Exacto. De hecho, yo le dije con la Biblia de él, donde dice que el asunto es que andan inventando y no saben, están inventando realmente, ¿ok? Exactamente, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga. Adelante. Quisiera hacer una pregunta. La pregunta es, ¿de aquellas personas que han dado buen testimonio y se quitan la vida? El que se quita la vida se pierde. Okay, sí. Nadie, solamente Dios tiene derecho sobre la vida. Okay. Okay. En que haya, aunque haya vivido 100 años como un santo, si en el último segundo la gente comienza a hacer esa cosa. Gracias, pastor. Yo quería estar seguro por un siervo también de Dios. Bueno, okay. Dios me lo bendiga. Lo engañó el diablo a ese siervo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Se aplica el versículo bíblico donde dice que por haberse aumentado la maldad en el mundo, muchos apostatarán de la fe. Y eso es lo que le pasa, yo creo, a los que... Bueno, hay apostasía en los últimos tiempos, pero hay apostasía religiosa. Cuando no se predica el verdadero evangelio, se está apostatando porque se está predicando un falso evangelio. Y es lo que pasa. Y la gente que agarra y abraza un falso evangelio tiene desilusión. Y porque con todo lo que pasa, que en el mismo mundo se hace, los débiles se trastornan. Muy bien, hermana. Dios me la bendiga mucho. Gracias por su comentario, ¿ok? Amén, hermana. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Estaba escuchando su programa y estoy de acuerdo con lo que estaba hablando. Es de muchas religiones que por religiones muchas personas se van al mundo y dejan de seguir a Cristo. Jesús advirtió y dijo, es necesario que vengan los escándalos, mas ay de aquel por quien vienen los escándalos, mejor fuera no haber nacido. En otras palabras, Dios va a permitir que vengan los escándalos porque hay que probar la fe de la gente y va a ser probada la gente en su fe. Yo pienso que también tiene que ver mucho en la gente de no leer su Biblia, de no seguir la palabra. Leer la palabra de Dios. Necesitamos todo el tiempo. Hay gente, hermano, que vive por la experiencia de otro y no vive por su propia experiencia, ¿ok? Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Esto lo que decía de sana doctrina, hay un tipo de iglesia que... Pues son varias iglesias, hermano, pero ellos no creen en lo que es el Antiguo Testamento por lo de la ley y que no cantar con instrumentos. El asunto del Antiguo Testamento, hermano, es que toda la Biblia... Para entender el Nuevo Testamento hay que conocer el Antiguo. Y el Antiguo Testamento, si usted nota, el mismo Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 2, usted va a mirar que en el sermón de Pedro se utiliza, Pedro comenta sobre el Salmo 2, el Salmo 22, y comenta un montón de textos del Antiguo Testamento en el sermón de Pentecostés. Si usted te nota, las cartas de Pablo, hay un montón de versículos que Pablo comenta del Antiguo Testamento. Si miramos el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, vemos nosotros que se hace un majestuoso comentario del Salmo 8, y diciendo que el Salmo 8 es el cumplimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? La palabra de Dios dice... Que el Antiguo Testamento son las sombras de las cosas que iban a venir. ¿Se da cuenta? Por lo tanto... Entonces, hermano, ¿ese tipo de doctrina con lo del puro Nuevo Testamento viene siendo falsa doctrina o...? Es un evangelio incompleto. Porque por el Antiguo Testamento es que yo sé cómo pecó el hombre, cómo vino el pecado, cómo vino el Redentor, cómo vino la salvación. Si usted te nota, en el libro de Romanos nos dice por qué vino la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y si yo no entiendo nada de estas cosas, voy a predicarle un evangelio incompleto a la gente. ¿Ok? Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no entiendo aquí en Mateo cuando dice que Jesús entró al templo, entonces estaba un endemoniado. Yo no entiendo si se aplica el día de hoy. ¿Cómo es posible que Entre... hay demoniados adentro de la iglesia? ¿No? Ay, ¿y usted cree que el Satanás respeta un lugar porque sea el lugar donde se adora a Dios? ¿Cuántas veces dentro de los templos evangélicos, aún lleno del Espíritu Santo, la gente, han entrado gente que han estado ahí endemoniada? Sí, Eso ocurre. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga, no todos los que están ahí son salvos. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta. ¿Podría aconsejarme o ayudarme? ¿Por qué cuando yo leo la Biblia no tengo el mismo discernimiento que cuando yo oigo predicación y después la leo? Bueno, porque la palabra del Señor en el libro de Efesios dice que el Señor ha dejado maestros para que expliquen la palabra, pastores, ha dejado ministros, para eso Dios ha puesto ministros, para que enseñen, para que pastoreen, para que ministren. Entonces, no todo el mundo tiene la misma capacidad de entender o de entendimiento. Por ejemplo, para yo explicar la Biblia, yo tengo que conocer el texto, conocer un poco de lengua, conocer un poco de gramática, para saber qué es lo que en verdad dice allí. Que quizás la gente común y corriente que no se ha dedicado a estudiar la Biblia o estudiar en una forma profunda, quizás carece de alguno de estos elementos para traer una interpretación correcta. Entonces, cuando usted escucha que se le explica, entonces usted le entiende más fácil. Muchas gracias, hermano. Entonces, no es que me falte algo. No, hermana, para eso es que Dios ha dejado el ministerio, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, disculpe. Quería preguntarle, cuando usted dice que el Espíritu Santo testifica acerca de Jesús, pero también al Espíritu Santo debemos de rendirle adoración, alabanza. Al Espíritu Santo ni se le adora, ni se le alaba, ni se le ora al Espíritu Santo. Acuérdese que Jesús dijo, y le voy a decir por qué, esto es importante. El Espíritu Santo... En una iglesia donde se está moviendo el Espíritu Santo, la gente comienza a adorar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se retira. ¿Sabe por qué? Porque el papel del Espíritu Santo no es recibir gloria, él como persona, sino que se le dé gloria a Jesús. Eso es importantísimo saberlo. Jesús dijo, cuando él venga, él tomará de lo mío y lo hará saber. Y si usted lee Romanos capítulo 8, él dice que él está para ayudarnos a orar. Él es el ayudador. Él es el que, oiga bien, dice, y Él está para interceder por nosotros, Él es el intercesor. El Espíritu Santo se junta con nosotros para guiarnos, para enseñarnos, dirigirnos y llevarnos a Jesucristo. Por lo tanto, a Él no le interesa que la gente quite el enfoque de Jesucristo para ponerlo en Él. ¿Tendría siendo lo mismo con el Padre? Al Padre, en el nombre de Jesús, el Padre recibe gloria y recibe honra. Estamos hablando del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, gracias. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Ah, no. Adelante. Mire, yo solo estoy hablando para hacerle una pregunta, hermano. Yo tengo años conociendo el Evangelio y siempre he orado, pero últimamente me ha entrado una duda. ¿Cuál es la forma correcta de orar, hermano? La forma correcta de orar es la forma que sale de su corazón, hermana. No hay fórmula correcta de orar. Escuche. Ah, sí. No hay forma correcta de orar. Es más, le voy a decir, la Biblia dice que nadie sabe cómo orar. Léase Romanos capítulo 8, versículo 26, 27 y 28. Ahí dice que cómo debemos de pedir no sabemos. El Espíritu Santo nos ayuda. Sencillamente, cuando usted ora, usted derrama su corazón a Dios y habla con Dios como estaría hablando con alguna otra persona. Hay ocasiones cuando usted está contenta. Si está contenta, usted comparte su felicidad con otra persona. Si usted está triste, usted comparte su tristeza. Si usted tiene necesidad, usted comparte su necesidad. De la misma manera se habla con Dios. Ok, hermano, gracias. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Se soltaron las líneas ahora. Y usted puede llamarnos. Están libres ahora. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, pastor, Dios le bendiga. Ah, yo tengo una duda. Ah, mire, yo soy recién convertida hace como un año y yo quiero saber, que mi pastor a mí me dijo que lea primero de el Nuevo Testamento, ¿verdad?, al final, y después del Antiguo. Yo quiero saber si es correcto eso. Claro que es correcto. Si se comienza con el Antiguo, hay cosas que no va a entender. Comience, y del Nuevo Testamento comience con los Evangelios. Y pastor, ¿le puedo hacer otra pregunta rapidito, por favor? A ver. Mire, mi hermano, que él, yo ya estoy leyendo mi Biblia, ¿verdad?, y yo encontré en Corintios, como él que practica la religión judía, que me critica mucho a mí acerca de mis comidas, ¿verdad?, y su comida, de yo quiero saber, porque dice en Corintios que nosotros cuando comamos y demos gloria a Dios, y él dice que no. Bueno, haga lo que la Biblia dice y olvídese de lo que él le diga. Haga lo que la Biblia le dice que haga. Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es blasfemo, Señor, de las personas que simulan hablar en lengua? Claro. Escucho por radio. Si alguien simula hablar en lengua, está hablando mentira, es un engaño. Llamada, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Por favor, yo quiero, si es posible, que usted sea hoy o en otra ocasión me explique sobre el hígado, si el cristiano puede comer hígado, sí o no. El cristiano sí puede comer hígado, porque hígado no es sangre. Porque me han dicho que... Oiga, olvídate de lo que le han dicho, atienda lo que yo le digo. Amén. El hígado, aunque parece un cuajarón de sangre, el hígado no es sangre, ¿ok? Así que puede comerse 10 hígados completos si quiere, ¿ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Disculpe, ¿sí le podría hacer una pregunta? Fuego, dígale. Mi pregunta es, ¿cómo poder obtener la unción que obtuvo Eliseo? Más o menos, bueno, sí, obtener la unción. Bueno. ¿Gente orando? Bueno, mire. En primer lugar, no ande anhelando la unción de Eliseo, ni la de Elías, ni nada. Solamente anhele que Dios le bendiga con su Espíritu Santo en la forma que Dios quiera. ¿Sabe cómo se obtiene unción de Dios? Obedeciendo a la palabra de Dios. Obedezca a la palabra de Dios, sea buen creyente, mantenga la comunión con Dios y Dios le va a ungir con su Espíritu. ¿Ok? Muchísimas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Pues una pregunta sobre lo que comenzó a hablar sobre la negación del bautismo. Si una persona niega su bautismo cuando fuimos bautizados pequeños, después de que hemos sido bautizados... Acuérdese que yo no me estaba refiriendo de bautismo, aunque el reporte dice bautismo pequeño y bla, bla, bla. De eso habla el reporte. Pero yo no me estoy refiriendo necesariamente a bautismo pequeño, porque el que se bautiza pequeño sabe que no sabe lo que está haciendo. Y el verdadero bautismo, usted sabe que la gente se bautiza habiendo oído y habiendo creído, entonces la gente se bautiza como una afirmación de su fe. Ok, pero como a veces como que yo mismo he negado ese bautismo cuando fui bautizado pequeño. Acabo de explicarle, usted ha sido bautizado pequeño, ajá, pero usted no sabía lo que estaba haciendo. Okay. Yo creo que ya entendió, ¿verdad que sí? Sí, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Yo quisiera saber cómo yo sé que estoy adorando a Dios de corazón. Usted quisiera saber si usted adora a Dios de corazón. ¿Hello? Sí. Usted quiere saber si usted, saber cómo, si en verdad usted está adorando a Dios de corazón. Bueno, la pregunta, nosotros mismos sabemos cuando hacemos algo de corazón o cuando no lo hacemos. Porque nosotros, aunque el corazón es engañoso, una cosa que nosotros sí sabemos es si nosotros estamos haciendo algo con sinceridad. Por ejemplo, usted sabe cuando usted saluda a una gente, si le está saludando con sinceridad o no. Si usted le da una sonrisa a alguien, usted sabe en el fondo de su corazón si lo está haciendo con sinceridad o no. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros sabemos si estamos sirviendo a Dios de corazón o no. Es el mismo método que usted utiliza para medir si es sincera en su relación con alguien, es el mismo método que utilizamos para medir si somos sinceros en nuestra relación con Dios. Oh, está bien, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿me podría explicar la diferencia entre pacto y promesa? Entre pacto y promesa. Sí. Mire, en el Antiguo Testamento, un pacto era, si se quiere, una promesa solemne, pero era más iba más allá de una promesa. Habían varias formas de hacer pacto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, había el pacto de la sangre, donde las partes participaban después de matar un animal y cruzaban por él. Era un pacto de muerte, si no se cumplía. Había el pacto de la sal, había el pacto del zapato. Eran situaciones donde la persona se comprometía en una forma solemne delante de Jehová, pero en una forma realmente ligante. Y no tiene el mismo peso cuando yo digo, bueno, voy a prometer algo. En otras palabras, un pacto en aquel tiempo dentro del Antiguo Testamento era un juramento realmente inquebrantable. ¿Y la promesa? En el día de hoy, nosotros con Dios no andamos haciendo pacto. Dios es el que ha hecho pacto con nosotros. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Sí. Dios le bendiga. Tenía una pregunta, fíjese, ayer estaba escuchando una predicación acerca de algo referido a la expiación limitada. ¿A la expiación limitada? Ajá. Eso no existe, hermano mío, y es una falsa doctrina. Hay grupos, principalmente dentro del área protestante, que incluso eso viene del calvinismo, que hablan de la expiación limitada, y la expiación limitada lo que dice es que Jesucristo solamente murió por un grupo y no por todos. Y eso niega rotundamente la Biblia, porque la Biblia dice que Jesucristo murió por los pecadores. Todo el que es pecador, Jesucristo murió por él. Ahora, hace efectivo cosecha el hecho del beneficio de esa muerte aquel que la toma. Lo que Jesús hizo fue una amnistía general, pero el que se acogió a la amnistía es el que tiene el beneficio. Así que eso en el calvinismo de lo que se llama limited atonement, es decir, sacrificio limitado, eso para mí es una falsa doctrina. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una pregunta, pastor. Pastor, en mi opinión, me parece que nuestro Señor Jesús no tuvo un juicio justo. ¿Y qué hubiese pasado, pastor, si Él lo hubiese tenido? Bueno, el asunto es que no podemos nosotros lanzarnos a especular. Obviamente, pudo haber tenido un juicio justo, pero no lo tuvo. Ahora, estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que iba a ser vendido, traicionado y lo que iba a pasar con él. Por lo tanto, no pudo haber pasado. Pasó como debió haber pasado. Ah, bueno. Es la misma especulación. ¿Y qué si Adán no hubiera comido del árbol? ¿Entiendes? Entonces, pero eso no fue lo que pasó. Y podemos especular, pero eso se llama un pensamiento especulativo que no nos va a llevar a ninguna parte. Porque no es la realidad. Nada más nos queda, aceptar que que estaba profetizado y que tenía que pasar. Exactamente. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Muy bien, hermano, ya nos vamos en el día de hoy. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Estaba escuchando su programa y quería felicitarlo. Está muy bien su programa. Y quería tomar su opinión sobre lo que va a pasar en un futuro, la piedra que viene hacia el planeta. Bueno, el Apocalipsis 8 dice que viene una piedra y que va a caer en el mar y que va a matar a 33% de los seres vivientes del mar. Y luego dice que viene un cometa, que con su cola, una estrella, se cree que es un cometa, va a envenenar las aguas. Eso dice Apocalipsis 8 y eso viene. ¿Cuándo viene? Yo no sé. ¿Cómo vendrá? Yo no sé, pero Apocalipsis dice que viene y viene. Y eso va a ocurrir en la gran tribulación, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, ya no contesto más llamada por hoy. Dios le guarde, Dios le bendiga. Estamos en el 9426 teléfono, nuestro servicio viernes,